¿Qué son? Buenas tardes a todos. Después de dos semanas. Realmente el sábado pasado no daba para llegar. Dale, sí, sí. ¿No? Realmente no nos iba a escuchar nada. Pero un sábado triste. No sé, no sé hasta qué punto para mí fue triste, pero sí, sí, sí. Comparto, no estaba feliz. No. Feliz por el fútbol. Fue una tristeza que se me pasó. La verdad que no me llegó a afectar del todo tanto. No, obvio. Yo cuando la selección argentina iba perdiendo 1-0, dije, bueno, no se puede remontar. Obvio, al final del primer tiempo. Cuando íbamos perdiendo 2-0, yo dije. Ya está. No, yo pensé, no se remonta más. Pero me afectó. O sea, me afectó, sí, un poco, pero. Pensaba, ¿no? Racing juega con Godoy Cruz. Saca minuto 0. Digo, hagamos un gol con la mano y terminámoslo. Y ahí empiezo a sufrir, me compongo todo. Yo decía, antes del partido con Alemania, clásico mundial, ¿no? Uno de los clásicos. Digamos, con Brasil es el super clásico, y con Alemania, con Italia, son, digamos, clásicos. Grandes clásicos. ¿No? Con otros grandes. Y decía, no me generó. O sea, yo antes de un partido con Independiente, vos sabés lo que me pasa el día anterior, yo me compongo. Con Alemania, sí, está todo bien. Claro. Hace años que la selección no me transmite nada. Nada, pero bueno, pero en esta cita mundialista, sí. Como que. ¿A vos te transmite la selección argentina lo mismo que transmite vamos? No, ni en pedo. Es ahí obvio. Yo creo que ahí se diferencia entre la gente que respira fútbol por ahí y la que respiraba fútbol cada 4 años. Está buenísimo, hay mucha gente que ve fútbol solamente en los mundiales, es respetable. Y de hecho, es si querés, por lo menos de antemano, lo que parecería ser el show o el evento futbolístico donde mejor se va a jugar el fútbol o donde mejor fútbol se va a ver. Hay buenos partidos y malos partidos, como todos los campeonatos. Sí, yo creo que desde el Mundial 2002 que no se ve eso. En realidad, desde el Mundial 98 no se ve. El Mundial 2002 fue pésimo. Malo, sí. El Mundial 2006 un poco mejor. Hasta ahí nomás. Este repuntó. Salió campeón Italia. Sí, si sí. No podemos dar cuenta de un Italia que no arriesgaba nada. Y este es pésimo. Este es, No, para mí. Salvo el partido de Alemania con Argentina, por lo que jugó Alemania. Y Alemania Inglaterra, sí, el otro día el de Uruguay. Pero Alemania con Inglaterra. No, yo no voy a ni el partido. ¿A vos te pareció que el de Uruguay con Holanda fue un partidazo? Nada, pero emoción. Estoy hablando de emoción. Nada más. Pero que se juegue bien a la pelota. Sí, tan dura. Salvo el partido de Alemania, claro. No, ahí te das cuenta. Bueno. Salvo el partido de Alemania con Argentina, que realmente yo vi un equipo de fútbol jugar a la pelota, que fue Alemania. Qué lindo. Pero pará, ¿no? ¿Viste Holanda? España-Alemania. Qué partido aburrido. Sí, porque España manejaba porque todo. Porque España es un equipo aburrido. Manejaba todo tranqui, España es un equipo aburridísimo. España es un equipo aburridísimo. Pero va a ser el campeón, pero es un equipo aburridísimo. Vamos a ver. ¿Quién querés que salga campeón antes de las semifinales? Entre los cuatro que estaban. Alemania, pero por tu origen. No, Uruguay. Ah, ok. Pero, luego Alemania. A ver, yo quiero saber si a vos te pasaba lo mismo que a mí. Cuando queda eliminado, yo quería que salga campeón Uruguay. Queda eliminado Uruguay y, digamos, quedaban 3 candidatos, ¿no? Porque uno ya había pasado y quedaba por jugarse el partido de España con Alemania. ¿Quién querías que gane? Alemania. Bueno, yo también. A ver, es porque el grupo VIP de campeones del mundo son 8 y no querés que entre ninguno más, como me pasaba a mí. No, pero el... Yo me parecía que es una estupidez, pero me pasaba eso. Lindo juego que están mostrando. Sí, aunque bueno, no jugó todos buenos partidos. No, contra España jugó muy mal, de hecho. Pero, y eso de que porque España tuvo la pelota y Alemania no puede mostrar su juego. Si sos un gran equipo, puede mostrar tu juego en cualquier momento. Sí. ¿No? Le falta. Pero bueno. ¿Vos por eso no querés que yo salga por eso, campeón? Era por eso. Por eso, claro, no. Yo no quería saber nada. Y por eso ahora, entre España y Holanda, prefiero Holanda porque Holanda estuvo más cerca toda la vida. Yo prefiero Holanda porque sí, en el 78, 74, con la naranja mecánica. Totalmente. Convengamos que históricamente España, salvo la Liga, que está alimentada por jugadores extranjeros, no existe futbolísticamente. Es la realidad. Tienen por primera vez en toda su historia un equipo de fútbol que puede llegar a ganar. No, por eso, sí. Con 2 jugadores que no parecen españoles, que son Xavi y Iniesta, salvo, bueno, sacando que Iniesta no demostró nada en esta Copa del Mundo. En los últimos partidos, tal vez. Sí. Igualmente me parece que Xavi, si hay que elegir un mediocampista de este mundial, es Xavi. Están los dos, y con Villa, los 3 para los 10 mejores jugadores. Sí, yo me imagino que está Messi también. Que el 7 de Alemania, Schweinsteiger, ¿cómo es? Schweinsteiger está también. Y sí, igualmente está. Que Müller y Podolski, ¿no? Son 2 grandes jugadores también. No, Müller, no me importa qué eligió la FIFA o qué no. Digamos, eso es comercial completamente. elegir como titular el jugador que más goles hace. Messi, por eso, también, ahí te das cuenta. Y Messi tuvo un campeonato aceptable. Normal, sí, bien. De las estrellas, creo que fue. Las estrellas como de antemano. Mal, sacando a Robben. Me parece que el que mejor Robben momento que tuvo. Ese es Robben. Y me parece que la estrella sudamericana de este mundial fue Forlán. Sí, sí, Forlán. Por lejanía. Yo veía a todos los tiros libres que pateó Forlán iban al arco. Totalmente. Aunque. Y Argentina, los 3-4 tiros libres que tuvo, nunca ni el arco. Forlán fue creo que el jugador que mejor entendió la pelota. Sí. Y lo demostró no solo en los tiros libres, sino en las ejecuciones de centros. Aparte, un jugador muy inteligente. Creo que está en la edad justa, ¿no? Ya maduro completamente. Ya sabe que para jugar en Europa por ahí no le quedan tantos años, pero es como que los equipara con experiencia. Algo sí, parecido a lo que le pasó a Verón, ¿no? Antes de volver a Argentina. Sí. Ahora, ¿Forlán volverá a Argentina a jugar Independiente o volverá a Uruguay? Es una gran pregunta, ¿sabes? Qué pregunta. Pero estaría bueno verlo en el futuro argentino. Sí, sí. Me encantaría verlo en el futuro argentino. Sí, estimo que sí, porque. Es más categoría. Este fútbol. Sí, andás a decirlo en uruguayo. No, sí. Todos los jugadores uruguayos prefieren pasar por Argentina. Muchos pasan por Argentina, plaza más que es más vidriera. Porque es una plaza más grande y más importante, claro, a nivel mundial. Sí, sí. Pero yo creo que este posible tercer puesto, ahora está a 20 minutos de empezar el partido. Sí, partido. Vamos a ver si lo enganchamos por un streaming acá. Y dale. Lo vamos mirando. Este casi tercer puesto o cuarto asegurado de Uruguay, yo creo que potencia el futuro uruguayo. No te digo a los niveles que tenía en la década del 50. No, pero. Pero lo potencia dentro de América como realmente como la tercera potencia que venimos diciendo hace 500 años que es y que Uruguay no venía demostrando en los últimos, ¿no? Claro, sí. Yo creo que Paraguay en una cuarta posición, pero Uruguay en una tercera. Sin lugar a dudas. Exacto, sí. No tengo dudas. Hoy. Brasil, Argentina. Sí, Brasil, Argentina. Y yo lo de Argentina te lo discuto un poco más también. Hoy, en este momento te lo discuto. Uruguay, Argentina. El otro día escuchaba a Alejandro Fabri, uno de los periodistas mainstream, si se quiere, que uno de los pocos periodistas mainstream a los cuales le creo cuando escucho, o por lo menos que siento que saben de lo que están hablando. No es el caso del señor que transmitía o relataba en Canal 11, mejor dicho. No el que relataba, el que comentaba, me refiero. El que relataba me cae bien. Pero bueno, Alejandro Fari decía algo así en el. Veníamos todos con la calentura, ¿no? Después en el partido de España con Paraguay. Y el tipo decía, bueno, quizás es momento realmente de que los argentinos nos sentemos a pensar de que no tenemos ese gran equipo que queremos tener. Porque tengamos a Messi, que es un montón de el figuras. Número uno. No, y lo de figuras es también hasta relativo. Vos ponete a pensar cuántos de los jugadores que acompañan a Messi, sacando a Higuaín y ahora a Di María, juegan realmente en primeros equipos del mundo. Está bien, Milito en el Inter, Samuel en el Inter. Pero, ¿te ves titular? Juega en el Manchester City. No está jugando en el equipo más grande de Inglaterra. No, para nada. De Michele juega en el Bayern Múnich y es recontraputeado por todos los diarios alemanes. De hecho, tapa de diario alemán ante el partido con Argentina, por suerte tienen a De Michele. Esa grande, fue la tapa del diario alemán. Entonces, no convengamos. El arquero Romero, que me parece un arquerazo. Claro, pero está un tipo holanda. Liga holandesa. No está atajando en el Real Madrid. O en el Milan. Me parece que queremos tener más equipos del que tenemos realmente. Claro, después España hay 7 del Barcelona, 3 del Real. 5 del Real Madrid. Bueno, entre los titulares 3. Y creo que los 2 son de Valencia. Valencia. Por eso, hay una diferencia. En el caso de Alemania, son todos jugadores que juegan en la liga alemana, porque los alemanes tienen una liga muy fuerte, pero Alemania, son los mejores equipos. Bayer Leverkusen, Bayern Múnich, bueno, el caso de Bala, que era la liga inglesa. Alemania, Italia y España son los únicos 3, y Inglaterra, esos 4. Con equipos de sus ligas. 100% de sus ligas. 100% jugadores. De sus ligas. Y sí, bueno, estamos hablando de las 4 ligas más importantes del mundo. La de Alemania es Alemania. Discutible, pero bueno, los alemanes tienen una liga más conservadora. No son de vender muchos jugadores afuera. O fíjate que Balak tardó muchísimo tiempo en ir a la Premier. Tal vez se quedan ahí, prefieren quedarse. Sí, totalmente. Pasa que no deben cobrar mal los jugadores que juegan en la liga alemana. De hecho, hay muchos jugadores argentinos que en los últimos años se puso como un poco de moda ir Barrios. Allá. Sí, Barrios, Lucas. ¿Qué Barrios. Habrá? Lucas Barrios. Milita. Bueno, no iba a jugar nunca en la selección argentina. Porque si no lo llamó Maradona, no lo iba a llamar a nadie. Era obvio. Pero bueno. Hizo bien, jugó mundial. Totalmente. Y lo de Paraguay fue dignísimo. Sí, me parece que yo lo vi el partido con España realmente. Si Uruguay se lleva como se decía por ahí, que coincido con eso, el campeonato simbólico, porque el partido con Holanda, si digamos, si se estaba filmando una película, lo tendría que haber empatado sí. y ganado en penales, porque era lo que estábamos esperando todos. Sí, ese sí, final sí, fue sí, emotivísimo. Sí, sí. Más allá de la mano de Suárez ahí con Gana y el penal en el travesaño fue increíble. Eso contra Gana también. Claro, era como que Uruguay necesitaba un final así, ¿no? Y bueno, se dio lamentablemente un gol en offside de Holanda, que como dijo Tavares, son circunstancias del partido. Muy bien. Completamente, nada, es un señor. Es un genio. Ahora, a Tavares lo puteábamos todo por su último paso en Boca, como nos cambió la cara, ¿no? Es doblemente... Un tipo tranquilo, laburador. Meritorio. Totalmente. Que habla bien. Sí. Bueno, como todos los uruguayos, ¿no? Si bien adentro de la cancha te cagan a patada, porque es así, deben ser el equipo más duro de América. Pérez, que es un guerrero, un genio. Jugadorazo. Y bueno, yo tengo un compañero de trabajo. Que se le fue a Mascherano, se le roban, no sé. Sí, totalmente. Pero yo tengo un compañero de trabajo que es uruguayo que me decía: el tercer gol, el gol de cabeza de Robben, con Lugano en cancha, no te lo hace. No, porque Lugano no. Lugano no llega a dejarlo saltar a Robben, ¿entendés? Esa es la diferencia. Yo creo que Lugano fue una pérdida importante para ese último partido o para ese último partido. Pero bueno, ya termina mañana la historia. Totalmente. Termina el Mundial. Yo estoy concentrado completamente en el campeonato local. Hay que pensar ahora el 11 de agosto, Argentina-Irlanda, el primer amistoso. Sí, voy a estar viéndolo, quedate tranquilo, que seguramente va a jugar a las 4 de la tarde un martes. Después voy a grabar la Copa América el año que viene. El 8 de agosto empieza el campeonato argentino, señores. ¿Viste el mini campeonato en la cancha de Racing? Entre Racing, San Lorenzo, Banfield y Quilmes. Los pura espuma. En cancha de Racing. Sí, sí, va a estar lindo. Viernes 23, Banfield, Racing. Primer partido, 20-10 en Fox Sports. ¿Vas a ir? Bueno, vamos juntos. Vamos. Dale, sí, no estaría mal. Yo me iba a ir porque dije, lo vas a grabar en Fox Sports, pero es a las 8 y 10 de la noche. Es un horario, 8 y 10 de la noche. Es un horario aceptable. Saliendo aproximadamente de eso a las 6 y media de Capital, estás tranquilo. Sí. Así que bueno, después arreglaremos e iremos. Sí, tengo una necesidad de fútbol. Aparte, tanto Racing como Banfield presentan jugadores nuevos. Sí, viste. Así que veremos qué será la... Racing tiene unas incorporaciones interesantes. Uh-huh. Hay que ver a este colombiano, Giovanni Moreno, 10 de la selección colombiana. Sí. Realmente los videos de YouTube no están trucados. No, puede llegar a ser interesante. Juega bien. Igualmente yo tengo la teoría que los defensores del fútbol colombiano directamente o no cobran el sueldo o están de huelga. Porque uno ve los goles que hacen esos muchachos que dicen, si sos el 2 y el 6. Pero bueno, veremos. Basta hablar de fútbol, ¿no? Sí, esto es Tierra Zombie, un programa de rock. Realmente cambiamos un poco por esta etapa cada 4 años. Que sí, mundialista. Mundialista. Y en algún momento también nos llevará el campeonato local y otros tipos de eventos futbolísticos a charlar un poco. Exacto. De fútbol. Se dio naturalmente, no estaba pactada la charla esta, pero bueno. Todos los sábados de 3 a 5 en FM Radio Libre 99.3. Pueden llamarnos al 4551-9498. Exactamente. También tenemos un mail. Es tierrazombie@gmail.com. Ese es el mail a donde nos pueden escribir. Tierrazombie.blogspot.com es el blog donde tienen los programas anteriores y demás. Uh-huh. Y ahora vamos a arrancar con un poco de rock. Dale. Y después charlamos un poco más, ¿te parece? Buenísimo. Vamos a ir con una banda legendaria. Una. Quizás. Sin lugar a dudas, una de las 5 grandes de Grunge. Escuchando. 4 de julio, 4 de July. Soundgarden, ya volvemos. Sky, I thought it was the end. Soundgarden sonaba en un comienzo, en el comienzo mejor dicho, de Tierra Zombie. Soundgarden con su tema 4 of July, 4 de julio. Ese tema irónico sobre la independencia de los Estados Unidos. Y luego Radiohead con su tema There There, dos bandas que han revolucionado, a mi parecer, el rock en los 90. ¿El tema lo elegiste por el Día de la Independencia? ¿Por esta semana? No, ¿sabes qué? No, fue casualidad, porque encima era un tema que había quedado colgado de una... un programa anterior. Mirá. Y bueno, nunca se había pasado y era una buena ocasión para arrancar con cosas. De hecho, me di cuenta de ese hecho cuando lo presenté en el bloque anterior. No me había dado cuenta, no había percatado de eso. Pero sí, bueno, quedó bien. Podría haber hecho el boludo. Ayer fue el día de la independencia en Argentina. Argentino, es verdad. Muy lindo día. Amplio el clima. Sí, totalmente. Hoy totalmente. También. No, aparte, escuché muy buenas referencias del homenaje que brindó Charly García y la gente de Fuerza Bruta al 9 de julio, y homenaje en realidad como todo simbolizando un homenaje a la muerte de, en realidad recordando la muerte de la Nera Sosa, de Mercedes Sosa. Verdad. Para, yo vi un cachito en Canal 7, sí, del show de Charly. ¿Allá en Tucumán o fue por acá? No, creo que fue acá. Ah, ok. Por lo menos eso tenía entendido. Ahora me mataste. No, estoy haciendo una burrada total, pero lo que yo vi parte del show. En realidad no presté atención. Estaba convencido que había sido acá. Bien. Bien. Con esto es Tierra Zombie, un programa de rock. Pueden llamarnos al 4551-9498. Exactamente. tierrazombie@gmail.com. Ese es nuestro mail, esa es nuestra casilla de correo a la cual pueden escribir. Durante todo el programa la estaremos chequeando. Y también tenemos el blog, tierrazombie.blogspot.com. Exactamente. Vamos a entrar en Mundo Bizarro. Perfecto. Este bloque de noticias. De noticias justamente bizarras. Exacto. Bien. Vamos a empezar con la primera. Empleado de tienda fue despedido después de poner un gatito en el freezer. Tenía mucho con los gatos en los freezer. Ya habías traído una noticia al respecto. Sí. Pero era una familia que había muchos gatos. Que había muchos gatos. Bueno. Comían gatos, eso directamente. Eran rosarinos. Acá un empleado de una tienda... No tengo nada contra los rosarinos, ¿eh? Lamentablemente van a jugar en Nacional B, pero seguramente van a estar ascendiendo. Sí, obviamente. Muy pronto. ¿Viste? Mostaza. Mostaza, no, muy... Aparte, ahora, ya yo creo que... Hablando de fútbol. Yo creo que las mentes maquiavélicas y las mentes conspirólogas del fútbol argentino tranquilamente pueden llegar a pensar toda una red de mentiras que se tejió con en este caso Central como chivo expiatorio, ¿no? Central desciende, raro. Sí. Uno de los equipos grandes, si querés, sacando a los cinco grandes, de lo que es la Liga Argentina, es uno de los equipos ¿no? más del clásicos. Del... Uno de los más grandes, claro. O el más grande, ya fundó la gente de News, pero sí. Uno de los dos más grandes, si querés, del interior, News. Exacto. Y Central. Desciende. Eso hace que ya el campeonato Nacional B creo que arranca la semana que viene, si no estoy mal informado. Tiene más prensa. ¿Cuál partido Central no lo vas a ver? Si te dice Sport 2 pasa. Y qué sé yo. Yo lo voy a ver. Hasta que el 8 de agosto que empieza el campeonato de primera, yo lo voy a ver. Ah, es verdad. Sí. Merlo de técnico. Volvió el Killing. Lucho Figueroa parece que se queda. Mirá. Es como raro. Yo la dejo picando. Bueno. Dale, sigamos. Noticias bizarras. Bueno, un empleado lo despidieron por poner un gatito, estaba muy enfermo o muerto, en el freezer. Imagínate, sí. Después otro empleado descubrió y tuvieron que tirar como... Estaba congelado y muerto, obviamente. ¿Esto en un local? En un local, tipo en un negocio vos entrás, ¿viste? Sí. Donde venden helado. Ah, vendían helado. Claro, claro, y tuvieron que tirar $2,500 de helado. Porque, obvio, porque no da... Un olor a gato congelado. No sé, tal vez no tiene olor. Porque, tal vez cuando lo congelas creo que no tiene olor. Imagínate sacar el freezer de tu casa toda la carne que hay. Totalmente. Ahora, vos tenés experiencia con gatos. Me refiero con animales, enterré, ¿no? Un gato. Bueno. ¿Querés contar algo? No, fue hace poco. El jueves que fue feriado, ¿no? No. Hace bastante. Un año. ¿Sí? Opa. ¿Tanto tiempo? Mi gatito, ¿te acordás? Sí, no, obviamente estamos hablando de eso. Digo, vos tenés una experiencia con mascotas felinas. Sí. Mi novia adquirió, vos sabés, ¿sí? uno nuevo. Ah, no sabía. Había fallecido el, no sabía. El clásico de ellos, que digamos la clásica mascota felina que tenían, después de 18 años, sí. Muy querida. Y ahora tienen un nuevo gatito. Ayer yo me quedé a la noche terminando unos trabajos prácticos para la facultad, sí. Que mejor no tocar ese tema. Pero bueno, en el medio de la noche, este es un cachorrito, ¿no? Sí. Por lo tanto, es como un bebé. Entonces, se despierta cada dos horas, rompe las pelotas, obvio, se vuelve a dormir, etcétera, etcétera. Yo era el único despierto, estaban todas las habitaciones cerradas con las puertas, o sea que había quedado yo en el living. Y se te acerca. Y se me subía, se trepaba, ta, ta, ta, ta. Todo bien, yo lo iba sacando, ¿viste? Más o menos la íbamos, entre los dos la íbamos digitando. En un momento, se me pone en la falda y empieza un ronroneo, pero extremo. heavy metal, ¿eh? Sí, no, pero heavy metal. O sea, el chabón con la boca no hacía nada. Era un ronroneo que le venía del cuerpo. Pero como si, yo te juro, imagínate, silencio absoluto en la casa. Y lo único que se escuchaba el ronroneo del gato y mi tipeo en la computadora. Yo creí que estaba por explotar. Te lo juro, en un momento me preocupé, boludo. Digo, ¿qué carajo hago? Porque yo no tengo... Yo tengo que cagar, perro toda la vida. No, es no, buena no, onda. ¿Qué hago? Nada. Se deja, o sea, no le iba a pasar nada, realmente. No. En un momento dije, me acordé de los dibujitos animados, los gatos escupen bola de pelo. Dije, por ahí está, el chabón está laburando una bola de pelo en cualquier momento. Y yo me lo sacaba la falda gatando, digo, pues si me... ¿No? Voy a decir que no pasa nada. No, listo, me quedo tranquilo. Sí, después se le fue, después como que se quedó dormido el chabón y... Sí, se le va bajando. Y tranquilo, sí. Pasa que... Muy duerme... cariñoso, gatito. Son... Ese es cariñoso, sí. Re cariñoso, mal. Re bueno. No, la verdad yo... No, claro. Esta conversación no tiene sentido. Sigamos, dale. Dale. Bueno, tuvieron que despedir a este empleado. Y lo que cuentan es que hace una semana se habían encontrado tres gatos atrás de la tienda. Dos estaban bien y se los llevaron dos empleados. Y el otro, bueno, lo metieron en el freezer. Uno de los empleados lo metió en el freezer. Y están investigando el motivo. Ok. Investigando. ¿Puede decir que estaba experimentando por ahí? No saben si se murió antes o después de que lo puso en el freezer. Después, obvio, seguro, pero tal vez que estaba experimentando, ya estaba muerto. Tal vez estaba vivo y lo metió y dijo, uy, tal vez como. Por ahí el tipo quería hacer. Claro, iba a decir lo mismo. Por ahí quería hacer ese experimento el tipo. Sí, a ver si en el futuro lo pueden encontrar. Por ahí en una semana lo descongeló y sigue vivo. Sí. El chabón hubiese inventado una especie de criogenia. Más como doméstica, ¿no? Así que, bueno, están investigando los motivos, pero... Cuando pasan estas cosas, ¿sabemos qué es lo que le sucede a la persona que... Digamos, se debe meter derecho del año, obviamente, se debe meter ahí. Están viendo de... Una pena de haber. Están primero investigando a esta persona y si no van a levantar cargos contra la tienda. ¿Se multará algo así? Sí, obviamente. Preso no creo que vayas, ¿o sí? No. Bueno, no sé cómo serán las leyes a nivel mundial... De defensa de los derechos del animal. Están haciendo investigación, pero... ¿Te acordás? Dice Carlos, no sé si será tal vez algo de prisión, algunas semanas o algo. Pero o trabajo comunitario, algo de eso. Algo de eso. ¿Te acordás hace unos años? No, meses, te diría. Que estuvo circulando un mail, tanto por Facebook como por las casillas de mail. Esos mails son mentiras. Pero del tipo ese que... No, pero eso realmente porque estaba en los diarios. Yo también, cuando me apareció, dije, esto es verso. Lo busqué y el chabón realmente existía, por lo menos en los diarios de España, como El País... Y otros diarios importantes, La Marca y otros más. Esta persona, que era un pibe de 30 años, que pertenecía a uno de los partidos políticos de derecha más extrema de España, tenía un cargo político, no sé si era senador o diputado o era concejal, una cosa así. Y el tipo tenía como deporte, que como hobby salía a matar gatos a la noche con un par de amigos. Y tenía fotos, y bueno, hay grupos en Facebook que lo repudian y qué sé yo. Y hay fotos del tipo con cuatro gatos de la cola en la mano y sonriendo como... O sea, gatos callejeros, salía a matar gatos callejeros. Qué locura. Sí, buscalo, vas a ver que... Ahora, sí, cuando pasamos las canciones... Ese, obvio. No sé qué habrá pasado con eso. Yo sé que ahí... PETA es la Internacional de los Derechos del Animal, se había metido y algo había hecho. Obvio, sí, pero es. No sé en qué quedó. Sé que lo echaron del partido, eso fue una de las primeras medidas que tomaron. Pero bueno, nada, lo quería como comentar. Gente loca. Sí. Bueno, hombre, vamos a la siguiente noticia. Hombre toma como reina madre por no plancharle la ropa. Esto pasó en Estados Unidos y le pusieron cargos a un hombre de 29 años de asalto agravado y... prisión sin sentido después de que él tuvo como rehén a su mamá por no plancharle la ropa. ¿Cómo como rehén? Pero pará. Está en la cárcel. Acláramelo. Está en la cárcel. Ahora cuenta. La mujer no fue herida, por suerte. Pero bueno, este chico, este hombre, 29 años, que vive con sus padres, quería que su madre le planche, ¿no? Porque él dijo que era trabajo de mujer, que Vos lo decís convencido, boludo. Me lo estás justificando. ¿Qué es lo que acá dice? ¿Qué es lo que mucha dice? Mucha justificación. Y cuando ella dijo que no, sacó un arma y le sacó el celular, le sacó la llave y la encerró en la casa. Y le dijo, bueno, vos no te quedás acá toda la semana. Pasa todos los días, ¿no? En común. Y nada, escapó y fue a una estación de policía y nada. A mí me está, ¿cómo se habrá escapado, al hombre, ¿no? La madre. Sí, Zeta, es, abrió, rompió una ventana, rompió la puerta. Había dejado la puerta abierta. Qué sé yo, qué sé yo. Bien. Bueno. Acá una, pasamos a otra noticia en, dale, un colegio, esta también es divertida. ¿Viste Willy? ¿Cómo se llama en los Simpsons? Willy, el sí, es como el conserje. El conserje, bueno. Carlitos era nuestro colegio, ¿verdad?, primario. Sí. Un conserje encuentra una pitón en un locker de un alumno. No. Ese es el título de la noticia. Sí, estaba limpiando los lockers. Los estaba abriendo, ¿no? No deberían abrirlos, pues medio privado eso. Siempre quise tener un locker. Siempre. Siempre quise que en mi colegio haya locker. Se ve que es de criarte con viendo cosas de Estados Unidos. Dibujitos y series. Nada, y encontró una cuando le cayó su... O sea, el chabón abrió... Estaba limpiando y vio que en sus pies cayó una serpiente. Al principio pensó que era un bolso. Después pensó que era una... Una de goma. Una, sí, muy bien. Una serpiente de goma. Un pero después cuando se puso en modo de ataque la mina... Como que se lo quería manchar. Como que se asustó. Y a mí me daría un poco miedo, un poco. No, acá está lo interesante. Logroso, a ver. No entró en pánico. La agarró de atrás de la espalda, como había visto en la tele. Me está jodiendo. Sí, sí, sí, sí. Y la llevó a una pet store, una tienda de mascotas. Era realmente Willy. ¿Viste que era Willy se saca cuando... Sí. Y le salen los músculos de todos lados? Claro, sí, sí, sí, sí, sí. Así que nada... Tal vez dicen que fue una broma que la dejaron ahí los chicos. Yo no tocaría una. ¿De dónde sacas primero una pitón? No, allá en Estados Unidos viste que venden mucho. Yo me acuerdo cuando. Tanta plata. Fui caminando varias veces con hombres caminando con cosas en el cuello, una víbora gigante. Sí, tenés razón. Pero, pobre animal, ¿no? Sí, lo encerraron ahí. Igual tienen agujeritos. ¿Has sufrido ahí? Tiene agujeritos para que se ventile y para que respiren las cosas que vos dejás. Pero el animal no entiende nada. No, digo, lo sacás del hábitat normal. Uh-huh. Ya primero domestizarlo, un animal de esa... Domesticarlo, sí, mejor también. No, un animal de esa... No debería estar permitido. Sí, la verdad que no. Bueno, tendremos que ponernos... ¿Ves? Fueron todos muy, muy de animales hoy las noticias. Sí, habría, sí, que ponerse, sí, un poco más en tema de cómo son los derechos realmente. Porque yo, sí, realmente nunca, siempre firmo esas cosas, pero nunca. Yo me acuerdo que un día aparecí mi gatita con una bala de aire comprimido en la pierna. Wow, ¿en serio? Sí. Y bueno, la llamamos al veterinario y nos dijo que le presentemos cargos por. ¿Pero contra quién? No, avisar, que avises. Che, hay un loco en el barrio tirándole los gatos. Tal vez le puede dar un pibe, viste. Y bueno, me fueron a la policía y avisaron y nada más. Totalmente. Pero qué van a, no sé si habrán investigado o algo, qué van a hacer. Para ahí fueron unos nenes, viste, sí, jodiendo o algo y. Pero bueno, es feo cuando pasan esas cosas. Sí, sí. Vamos a pasar a la última noticia. Dale. Viuda vive con los cuerpos del marido y su gemela. ¿Sabes que ya habíamos hablado hace poco de que un hombre vivía con el cuerpo de una mujer? Sí, me acuerdo. Esto pasa bastante. Es como una nueva moda. Es una nueva moda. No, pasa Unidos. Bastante. Sí. Pero esto es una mujer de 91 años. Y esto es hace 10 años que tenía el cuerpo del hombre, no, en la casa. Y hace medio año que tiene el cuerpo de la gemela, ¿no? La gemela de la mujer. Sí. Sí, esto lo que hizo fue desenterrar los cuerpos, mandar a alguien a desenterrar los cuerpos y llevarlos a su casa. Lo cuidaba los cuerpos lo más que podía y. Nada, ¿los embalsamaba o así? ¿Lo tenía como bien? Estaban embalsamados. Y nada, ella trataba de mantenerlos hasta que alguien le dijo a la policía y se los llevaron, obviamente, ¿no? Ella, la señora esta, viejita esta de 91 años, dijo que la muerte era muy difícil para aceptar. Ella. Sí. Y es un caso bastante singular, porque no hay cargos. Claro, ¿qué jurisprudencia tenés como para poder tomar como ejemplo y decir, bueno, ¿qué le levantás? Haz sí, una sí, mujer sí, de 91 sí, años, sí, ¿no? Sí, sí, además... No le puedes dar arresto domiciliario, pues no sé dónde está el crimen ahí. Claro, el tema de este caso que es singular es porque tiene una explicación. A ver. Pues la señora empieza a explicar todo lo que pasó y cómo... todas las razones que ella tenía para mantener a su... A su marido... A su ex marido, y a su... Y a su hermano de su marido. Se enfiestaba con los dos, está clarísimo. Está clarísimo, la vieja tenía fiesta con los dos. Bueno. No, no sé, no dice. ¿Por qué embalsamó al gemelo, boludo, entonces? ¿Al qué? ¿Por qué embalsamó al gemelo también? La gemela, ¿no? Ah, la gemela de ella. Ah, está bien, no, está bien. Sí. Yo pensé que era como el remisero de Entrerriano. ¿Sabía el remisero entrerriano ese? No, no. Que viviste que en Entre Ríos, misionero de Entrerriano, me parece en Entrerriano. Viste que en Misiones, y creo que en Entre Ríos también hay colonias alemanas. Sí. Bueno, había un remisero que salía con dos... Vivía con dos... El chabón tenía 45 y vivía con dos hermanas gemelas de 20. Apa. Dormían juntos las tres en la misma cama. Fueron los Susana Jiménez, con eso te digo todo. No. El chabón rascando con la, en cámara, en los Susana, con las dos. A la vez. Una imagen que me quedó en el recuerdo. Muy desagradable, porque él era desagradable, ¿no? Las pibas pobres eran dos chicas de 20 años, pero... Pero bueno, no, pensé que era el mismo caso similar. No. Bueno, ella tenía como un gran... Un gran apegamiento a su marido y a su hermana, ¿no? Claro. Y ella decía que no, que pensaba que si los dejabas, los enterrabas, era adiós para siempre. Y ella decía que de esta manera podía tocarlos y verlos y hablar con ellos, ¿no? Como... Porque si no está bajo la tierra no los ve. No encuentro mucho la justificación, pero... Sí, vos se la encontrás. Tenía la mejor ropa de ella y estaba sentada en un sillón, ¿no? Como que las tenía mejor que enterradas. Sí. Y ella le tiraba el perfume, que era un perfume caro, que él era el favorito de la hermana. Se lo tiraba a todos. Ella justificaba que las tenía mejor que enterradas. Claro, ella decía, yo entraba a la habitación, hablaba y me olvidaba que estaban muertos, ¿no? Le ponía lentes y cuando le ponía los lentes hacía toda la diferencia del mundo, la arreglaba, siempre le arreglaba la cara. Así. Claro, por ahí lo empiezo a entender. Sí, ella, la vieja de la larga, no le estaba haciendo mal a nadie. Claro. ¿No? También no, acá no decía nadie, lo no mismo nadie, del marido, ¿no? Que le ponía un traje negro y nada, podía hablar con él, tocarlo. Mucha gente tiene como un sentimiento feo. ¿Por qué querés ver una persona muerta? Decía, pero a mí, yo siento la muerte como algo distinto. Claro. O sea... Ella estaba preocupada de que de luego de la muerte no había nada, o sea, como era el gran final. Y cuando salía a la calle y veía todos los arbolitos, decía, no, tiene que haber algo más. No somos como hongos, decía, no sé por qué. Sí, no, está, más o menos lo voy entendiendo. Pero es medio raro. Acá lo que dice... No es normal, digamos. Un psicólogo... A ver. Decía que la gente anciana... Cómo ve la muerte, ¿no? Y está mucho más cerca. Claro. Y nosotros, ¿no? Y los que no son religiosos tienen más, les cuesta más aceptar la muerte, porque piensan que es el final. Entonces, es el final. Pero, y para esta gente que está medio también, los que tienen algunos problemas, como que niegan la muerte, piensan que no existe. Así que, bueno, esa fue una expresión un poco extrema de lo que hizo, que traer a los cuerpos y. Y se sentía bien tenerlos en su casa, ¿no? Como que vencía la muerte tenerlos en la claro, casa. Claro. Es como que está bien. Entiendo. Además, ella era claustrofóbica. Como acortar un poco ese periodo. No sé cómo definirlo. No. Pero, ¿sabes qué? Entiendo un poco lo que es el psicólogo de lo de la religión. Claro. Yo siempre... Es algo que tenía en la cabeza. Creo que es lo único que le... No sé si envidia, bueno, no es envidia. Digo, lo único que veo que está bueno, dentro de todas las... Para mí, es una opinión completamente personal. Todo lo... No sé si malo, pero todas esas cosas que están un poco de modé, que tiene la religión, y que me parece que no sé, que yo, en mi caso, las aboliría. Me parece que el tema de la fe y el tema de la aceptación de un montón te de ayuda cosas, con algunas cosas, sin tratar de racionalizarlas, está bueno, ¿no? Sí, te simplifica. Totalmente. Otra cosa decía esta mujer era que era muy claustrofóbica. Y decía que le parecía que iban a sofocarse, ¿no? Aunque no tendrían que respirar. Ah. A ellos no les hubiese gustado. Bueno, pero ahí es cuando chifló. Porque sí. Hasta ahí venía, o sea, la vieja, qué sé yo. Más o menos que si te la agarraba un buen director, te la agarraba Steven Spielberg, te hacía un buen final de película. Te llorabas y todo. Pero sí, ya cuando sí, le tiró sí, la de... Sí. ¿No? ¿Qué es eso? Ahora lo que están viendo es, pues no hay cargos, están viendo sobre acusarla sobre abusos del cuerpo, además al abuso al código penal de salud, de cómo tenés que mantener un cuerpo, ¿no? Bueno, pero profanó tumbas, ahí tiene que haber un delito. Sí. O mandó a profanar, no sé. Sí, mandó a desenterrar. Pero es un caso muy bizarro y bueno. Parece un capítulo de Cuento de la Cripta. Además la mujer es muy educada, los invitó a los policías a tomar té. Con el marido, no, y la hermana, ¿no? Ya se lo habían llevado, ¿no? Y les daba té y torta y decía, ustedes piensan que los voy a envenenar. Claro, ¿no? Te iba a decir. Pero no, yo no. 100% cooperativo, además, es un placer hablar con la señora, dice uno de los policías. Pero bueno, sobre su psiquis se lo dejo a los expertos porque parece que estaba loca. Pobre. Igualmente, ¿qué le puedes dar? Prisión con domiciliaria. Sí, 91 años. 91 años. Bueno, no le hizo mal a nadie. Más bueno, cerca toca el arpa que otra cosa. Tal vez sí, es como algo contra la salud. Gana Alemania 1-0. Ojalá que haya hecho close. Bueno, no, vamos a buscar un streaming. Pues. Müller, qué grande. Qué jugadores, ¿eh? Qué grande, 20 años. Me reía mucho el otro día cuando pasaban la. Vi la repetición de la. España. Vi la repetición de la conferencia de prensa de Diego tras el partido anterior al mundial con Alemania, diciendo que cuando lo vio a Müller no le había parecido un jugador de fútbol, ¿viste? No. Y bueno, después de cómo te mandó a guardar la pepa el sábado pasado y. Y lo fueron a buscar a Müller, a preguntarle, a ver qué decía. Y el tipo, la verdad, se comportó como un señor. Müller hace un año jugaba ni en la reserva, wow, del Bayern. Como que era, wow, un jugador amateur y lo llevaron así de una en primera. Totalmente. Así y que, bueno, no sé si es. Bueno, creo que. Él es el jugador que entra al equipo por Balak. No sé cuál fue. Porque cambia el esquema igualmente de Alemania. Si bien tienen una especie de doble cinco enganche, sí, que es Schweinsteiger. ¿Cómo se llama? Schweinsteiger. ¿No? Schweinsteiger. Schweinsteiger, ahí está. Cambió el esquema. Yo creí que había sido Müller, pero no sé realmente cuál es de los dos es. Sí, bueno. Polsky, igual. Termina Mundo Bizarro con esto. Bien. Tenemos el bloque siguiente con algo de noticias. Y nada, esto es. Tierra Zombie. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar algo rock latinoamericano. Vamos a escuchar Titas. Buenísimo. Y luego Molotov con Parásito. ¿Cuál es mejor, la versión esta o la de Sepultura? Vamos a escuchar. Vale. Dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar. Eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Dizem pra você obedecer. Dizem pra você responder. Dizem pra você cooperar. Dizem pra você respeitar. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Mientras invitas a todos las copas, todas las chiquitas se quitan. siete necio. Hey, ya, ya, tranquilo, man. Eres un para, un parásito. Hey, ya, ya, tranquilo, man. Eres un para, un parásito. Hey, ya, ya, tranquilo, man. Eres un para, un parásito. Hey, ya, ya, tranquilo, man. Ay, pendejo. Hey, tranquilo, mi hermano, no te pongas nervioso. Si no se te para, fue por encajoso. No te preocupes, que ya hay medicina. Si no se te quita, te ponen vagina. Me pides prestado, me pagas mañana. Si no tiene varo, me presta su hermana. Tiene una deuda que debe millones. Tendrá que bajarse los pantalones. Óigame, mi compa, ya está muy jodido. Yo quiero ayudarle, pero no he podido. Metiste la pata donde no debías. Perdiste lo que tenías. Hey, ya, ya te quiero ver. Se le iba en puro chupar. Dicen que no dormía, nomás fumaba para aguantar. Ya ves, ya son las 10, ¿cómo la ves? Listo para la fiesta otra vez. Si quieres yo me quedo, si quieres yo me quedo para cuidar a tu mujer. Hey, ya, ya te quiero ver. Bloque latino en Tierra Zombri. Totalmente. Primero pasó Titas con Policía. Qué buena banda, qué recuerdos que me trae Titas. Esa canción que fue, bueno, ha hecho un cover popularizada por Sepultura. Por Sepultura, por Ratos Diporado. Ratos Diporado, otra buena banda. Titas tiene un muy buen tema que lo voy a tratar de conseguir, que hace años que no lo escucho, que lo canta con Fito Páez. Ah, mirá. ¿Cómo me enteré ese tema? Muy loco. Brasil, vacaciones. Con amigos, voy a la barra de un bar. Había un rastudo, brasilero rastudo haciendo tragos, mucha onda. Sale una charla en algún momento con la gente que estaba ahí comprando. Y empezamos a hablar de bandas brasileras, qué sé yo. Todos tiraban Sepultura, porque es la más conocida. Algunos tiraban Paralamas. Tipo decía, sí, no. sí. Yo le tiro Titas, me dijo, una de las bandas más grandes de Brasil. Me dijo, tiene un muy buen tema con Fito Páez. Me pasa el nombre, que en este momento no recuerdo. Me acuerdo que llego a Argentina, vuelvo a Argentina y lo entro a buscar en MP3 a ver si lo encontraba, y lo encuentro. Y la versión que yo encontré en ese momento era una versión de muy baja calidad. Sé que después, en algún momento, sí, en algún momento salió la versión oficial, digamos, y con buen sonido. Así que habría que conseguirla para pasarla. Estaría bueno. Titas y Fito Páez. Totalmente, muy bizarro, muy bizarro. Luego pasó Molotov con Parásito. Exactamente. Una gran banda. Yo fui a ver un recital de Molotov y una fiesta. Debe ser increíble. Siempre me quedé con ganas. ¿Te acuerdas en un momento de la vida que un viernes nos enteramos que Molotov tocaba en Buenos Aires con otra banda que en ese momento nos gustaba mucho? Que te vas a acordar que fue una banda de One Hit Wonder. Esas bandas que tienen un hit, la rompen y nunca más vuelve a pasar nada. Que nos cabía mucho el inocentes, no. Tema, banda internacional, banda yankee, que tenía un video con unos monos, estaban ellos disfrazados de monos, era muy grosa. Blue Have Gang. Exactamente. ¿Había? ¿Cómo te acordás? No, porque está buena esa banda. Hace un año más o menos que intentaba acordarme el nombre y no podía. ¿Te acordaste del toque? Muy bien. Yo tengo un disco. Incluso, ¿ah, sí? ¿Siguieron sacando discos todos? Sí, son muy divertidos los discos. ¿Te acuerdas que habían venido y no logramos encontrar dónde tocaban? Empezamos a dar vuelta, vos estabas con el auto, empezamos a dar vuelta y éramos re pendejos. Qué bueno hubiese sido. Apenas empezamos a salir con el auto. Sí, ni hablar. Dos bandas. Y tocábamos los topos con ellos. Bueno, ahora es un buen pie para que el próximo sábado traigamos algo de esa banda. Sí, Ese tema estaría bueno traer. Blue Hand Gang. Perfecto. Bueno. Vamos con un poco de noticias de actualidad, unas noticias de este fin de semana, las más importantes por lo menos. Bien, arrancamos. Tenemos Cristina Fernández viaja a Pekín. La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner llegará mañana a China, donde se reunirá con su homólogo Hu Jintao y encabezará una misión destinada a promover el comercio bilateral. La mandataria viaja con una comitiva integrada por el canciller Héctor Timmermans y más de 70 empresarios, algunos de los cuales se encuentran ya en Pekín. La visita que la mandataria había suspendido en forma unilateral en enero pasado se realiza en medio de una disputa generada por las trabas al ingreso de aceite de soja argentino a China en represalia a las medidas de protección a sectores de la industria argentina perjudicados por la importación desde China. Está complicado el tema de la importación, ¿eh? Sí, porque está dentro de China, pero ellos tampoco te compran soja, es difícil. Hay que comprar un punto medio. Digamos. Cuando más es tu principal cliente, ¿no? Principal comprador. Está complicado, pero ya, más que nada estas medidas que tomó Cristina en cuanto a todo tipo de importación. Está bastante complicado. Uh-huh. Pero bueno. Veremos cómo sale. Exactamente. Hablando de chinos, esta semana se realizó en Costa Salguero. Yo estoy trabajando ahí enfrente del centro de exposiciones, ¿no? Se realizó el encuentro de la Cámara de Comercio de Supermercados Chinos. ¿En serio? Taller. Muy bizarro. Sí. Muy guay. Y pues tienen. Y ahí seguro que hablan en castellano. Están organizados. Sí, totalmente. Están reorganizados y hay, no sé, un millón de supermercados chinos y bueno. ¿Sabes lo que me enteré yo? ¿Viste que tienen los colores de las fachadas de los supermercados chinos? Son siempre o celestes o verdes y creo que o amarillas, hay como tres colores. Hay un color que es cuando recién arrancan el establecimiento ese como supermercado chino, que tiene subvención por parte del Estado chino. El Estado chino les da plata a ellos para que pongan el supermercado. Escapan del país. Esa subvención es un arreglo con el gobierno argentino que zafan de algunos impuestos. Uh-huh. Pero que dura 3 años eso. Entonces, vos, si lo tenés pintado celeste, es para que el otro chino que por ahí te quiere comprar el supermercado sepa si vos ya pasaste ese periodo en el cual va a empezar a pagar impuestos o no. Y después hay otro periodo más que no sé. Le voy a preguntar, ¿no? Antes de pintar. Sí, pero bueno, es como que ya para pasar con el auto y decir, bueno, te lo puedo comprarte, no, calculo. Mirá qué locura. Sí, eso me enteré, me contó una persona que él trabajó para supermercados chinos. Y se había enterado de esa intimidad. Bien, deportes. Davis. Rusia 1, Argentina 2. Argentina se puso en ventaja el doble. Sí, buena onda. Argentina se puso en ventaja de 2-1 sobre Rusia en cuartos de final por la Copa Davis de tenis. El encuentro de dobles disputado el sábado, Horacio Ceballos y Eduardo Schwank vencieron a Nikolai Davidenko e Igor Kuznetsov 7-6, 6-4, 6-7, 6-1. Muy bien. Ambos capitanes hicieron cambios el sábado a los planteles de dobles que habían designado. Davidenko entró en vez de Teimuraz Gavanshvili y Schwank reemplazó a David Nalbandian. No, bueno, en la víspera se habían repartido las victorias en los primeros partidos individuales. Nalbandian derrotó a Davidenko y Mikhail Yuzhny venció a Mayer. Bien, tenemos posibilidades. Yo creí que estábamos fritos. Mañana juega Nalbandian, así que... Depende de él. Ya le ganó a Davidenko, o sea que digamos que es posible. A menos que no se haya sentido mal o lo que sea, pero hoy no jugó porque no podía jugar 2 días seguidos. Pero realmente Nalbandian genera un plus en su rendimiento en Copa Davis. Es impresionante. Es impresionante. Porque yo, la verdad, yo estaba convencido de que esta fase de Davis era lo lógico. Estás enfrentando a la potencia tenística. Claro, no tenés a Del Potro. Una de las más importantes del mundo en la historia. Y en este momento, por lo menos en cantidad de jugadores, la más importante. Y no tenés a tus figuras, no la tenés bien, la valían más o menos. Pero bueno, Del Potro no está. Buenísimo. No, totalmente. Bien. Mientras Alemania sigue ganando 1-0, partido tercer cuarto puesto de final de Copa del Mundo. Qué partido del pedo, no, pero es buenísimo que sea. Totalmente. España reta a la estadística. España buscará su primer título en un Mundial. Ningún campeón perdió su primer partido en un Mundial. solo Argentina y Alemania ganaron el título con una derrota en el camino. En las anteriores 18 ediciones de la Copa del Mundo, ningún equipo perdió su primer partido, que perdió su primer partido, obtuvo el título. Estamos hablando de esto por España en su partido con Suiza. Y España desafiará esa estadística cuando este domingo enfrente a Holanda en la final del Campeonato Mundial de Sudáfrica 2010. Yo lo voy a ver con muchas ganas ese partido. Totalmente. De los 7 países que han salido campeones en la historia de los mundiales, solamente Italia en 1982 e Inglaterra en 1966 no comenzaron la competencia con una victoria, ya que en ambos casos registraron empates, mientras que Brasil, Alemania, Italia, Argentina y Uruguay consiguieron sus trofeos después de debutar con triunfo en las justas donde se coronaron. En el presente certamen sudafricano, el conjunto español sufrió una derrota inesperada en su presentación frente a Suiza el pasado 16 de junio en el estadio Durban. A pesar de que dominó gran parte del encuentro y generó bastantes oportunidades para anotar, la Furia Roja tropezó por la mínima diferencia y de ahí se levantó para forjar su camino hacia la final con 5 triunfos consecutivos. Sí. ¿Viste el pulpo? Sí, para los españoles, sí, claro. Es como que lo adoptaron para ellos. Claro. Ya creo que es evidente lo que pasa con ese animal. Ya lo había dicho un científico, un zoólogo, en la semana previa, en los días previos al partido con Alemania, de España con Alemania, que este bicho reacciona ante el color amarillo. Por eso es que siempre elegía la bandera. Al color rojo. Por eso es que había elegido la bandera alemana siempre, había elegido la de Serbia y ahora había elegido la de España frente a Alemania. Claro. Y hoy Alemania contra... Y Alemania contra Uruguay. Holanda contra Uruguay. Alemania contra Uruguay eligió la alemana. Y creo que hicieron también la de España con Holanda y eligió la española. Sí. Es evidente que es así. No es un bicho mágico. Pero bueno, pobre animalito, ¿no? Ya hay mucha gente que se lo quiere comer con pancito. Tanto, a la olla. Tanto en mediático. Totalmente. Otro tema importante, sí, que quería charlar. Dime. No sé si vos lo tenías ahí. Dale. Sobre ahora la gran pelea que hay entre el gobierno y la Iglesia Católica sobre la legalización del matrimonio entre personas del mismo ¿Firmaste? Sexo. ¿Firmaste? No. En el obelisco estuvieron el jueves. No. Yo firmé, para obviamente a favor. A favor. Sí, yo también estoy a favor y bueno, qué sé yo, el gobierno está como... Sí. También a favor y la Iglesia... Se están todos aprovechando de la movida... Más allá de que me parece genial que de una vez por todas se trate esto con seriedad y realmente se quiera llegar a un buen puerto, pero es verdad que lo están tomando todos como bandera política, tanto la oposición o la pseudo oposición que tiene este país y el oficialismo. Pero eso va a pasar con todos los temas polémicos y siempre. Sí, pasó con la ley de medios, pasó con el enfrentamiento del campo y bueno, ahora el tema en cuestión es el matrimonio gay. Sí, uno lee cosas así de los religiosos que, bueno, no tienen mucho sentido. Pero bueno, esos defienden su idea de familia, que es una idea clásica y no admite... Sí, pero es difícil, ¿no? Ya distintas expresiones. Siglo XXI, estar hablando de estas cosas cuando ya no tendrían que tener discusión. Porque no están... lo que me decía, bueno, justamente uno de los chicos estos que estaban ahí con las firmas... Sí. De los cuales algunos eran homosexuales y otros no, por supuesto. No, obvio. Bueno, por suerte estaba firmando mucha gente, era impresionante. Para poder conseguir una lapicera y una planilla para firmar había que hacer cola. Pero bueno, uno de los que en realidad estaba hablando con una chica y lo que el chico le planteaba, porque la piba dijo, bueno, ojalá que también puedan adoptar. Y el pibe decía, vamos por pasos, lo que estamos planteando nosotros ahora, lo de adoptar será para después y habrá que tomarlo más en detalle y bueno, hacer todos los análisis correspondientes. Pero lo que decía el pibe es, nosotros estamos tratando ahora de que pueda haber una unión civil entre dos personas del mismo sexo, pero para que si llega a pasar cualquier cosa con alguno de los dos, el otro tenga los derechos sobre las cosas que forjaron juntos o lo que el otro le quiere dejar. Vos y yo somos pareja y yo no te puedo dejar nada a vos porque somos del mismo sexo, ¿entendés? Sí, suponete. Sí. Es como una locura. Que yo no. Vos y yo compramos una casa, o no sé, un auto, o forjamos tanta plata, y tenga que eso ir al sistema de herencia natural porque yo no te lo puedo dejar todo a vos. O no te puedo dejar la parte que correspondería legalmente que yo te deje. Es una locura. Sí, realmente sí. Yo imagínate que yo no hago un testamento. O en este caso, el de la pareja gay que esté por fallecer o que fallezca no hace un testamento y el otro se queda. Porque puede llegar a quedar en pelota. Sí. Bueno, es una locura. Eso y además. Bueno, la adopción también es. sean del mismo sexo, si lo cuidan bien. Bueno, eso para mí tampoco tiene discusión. Entiendo que hay mucha gente que a ver, respeto que mucha gente piense distinto en eso. Sí, es como más polémico todavía, pero el digamos, tema es cuidar a la persona. Y no por estar con dos padres o dos madres va a ser gay esa persona, no. No, totalmente. No, aparte, es lo que dijo Cibrián, ¿no? Pepito Cibrián, que es un, sin querer, un abanderado de esta, sí, de esta búsqueda, más allá de lo del matrimonio gay, más orientado a lo que es la adopción. Lo que decía él, todos los homosexuales que hoy están salieron de un padre y una madre, ¿verdad? ¿No? Está bien, en muchos casos habrá pasado de ser padres ausentes, pero digo, en muchos casos hay familias funcionales que tuvieron hijos gay y los padres eran heterosexuales, por eso tuvieron un hijo, ¿no? Digo, obvio. Entonces, si de una pareja de heterosexuales puede salir una persona homosexual, ¿quién dice que de una pareja homosexual no puede salir una persona heterosexual? Y si sale homosexual, ¿cuál es el problema? Sí, obvio. Llevaba ese caso. Y lo que decía él, ¿qué preferís? ¿Un chico en la calle pidiendo plata en Constitución o en Retiro? O con dos, ¿no?, personas del mismo sexo que lo cuiden. Totalmente. Y bajo respeto, no quiere decir que vayan a tener sexo delante de él. No, obvio. Así como las parejas heterosexuales no tienen sexo delante de sus hijos, las parejas homosexuales tampoco lo tienen que tener. Debe haber locos ahí. De todos los géneros. Sí, obvio. Totalmente. Obvio. Pero bueno. Bueno, veremos cómo sale todo esto. Por lo menos desde de la gente que me rodea a mí, creo que debe ser la misma que te rodea a vos, hay como una misma idea. Yo creo que en la gente joven es muy difícil, debe ser muy difícil hoy encontrar. Al menos alguien laico que sí, va todos los domingos. Sí. Pero creo que más o menos lo que uno escucha en su ambiente es. Todos piensan más o menos parecido. Es decir, bueno, es hora de que el mundo evolucione. Sí, que las reglas sean para todos, sí, no para. Gol de Uruguay. Bien, empate. Ese es un jugador, jugó muy bien el otro día, Cavani. Sí, le faltó el gol. Mal. Pero bueno, el streaming que tengo acá está complicado. Pero bueno, seguimos adelante con noticias. Dale, ¿qué más? O sea, tenemos algo más de deportes. 0-3, Cuba presentó sus credenciales ante Argentina tras asegurarse su presencia en la fase final de la Liga Mundial del Voleibol. Con una primera victoria ante Argentina, Cuba ganó por 0-3 en el segundo partido a los que serán los anfitriones. 3-0, ¿por qué 0-3? Dices porque Argentina debe haber hecho de local, viste que siempre en los partidos hay uno que es local y otro que es visitante, quiero creer. No, encima la noticia no sacaba un diario argentino, así que no sé por qué. Pero bueno, en el segundo partido a los que serán los anfitriones del 21 al 25 de julio y presentó sus credenciales para optar al título. Superados los nervios y con la clasificación en el bolsillo, Cuba dejó fluir su mejor voleibol y consiguió una victoria sencilla en tres sets, 16-25, 24-26 y 19-25, ante una selección argentina que nunca encontró el ritmo necesario del partido y que se dejó ir en el marcador sin apenas oponer resistencia. He sabido que sí, Cuba es una potencia voleibolística mundial, así que bueno, no es algo que no vaya a ser prenda, no esperado, ¿no? Tampoco el equipo argentino. No es uno de los más fuertes, mejor, pero siempre tuvimos selecciones que estuvieron a la altura de las circunstancias. Siempre hemos clasificado a las ligas, a los mundiales, así que. Que bueno, ojalá que mejore la cuestión voleibolística. Recluido en su residencia, Maradona medita continuidad en la selección argentina. Diego Maradona pasa sus días. Totalmente, ¿eh? Diego Maradona pasa sus días recluido en su residencia de las afueras de Buenos Aires, mientras medita su continuidad como seleccionador argentino de fútbol tras la dura eliminación en los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica. El entrenador casi ni se asoma al portón de entrada de su casa en la localidad de Ezeiza y solo pisó la calle el martes pasado por la noche al salir con su automóvil hacia un sitio desconocido, del que regresó rápidamente, según publica hoy el diario argentino Perfil. Su terapia de encierro incluyó visitas de la familia de su novia, Verónica, y algún partido de tenis en la pista que Diego hizo construir durante su estadía en Sudáfrica, revela el rotativo. Perfil destaca que a Maradona se le vio de buen humor y que este viernes incluso se prendió en un picado de fútbol que se organizó cuando llegaron algunos jóvenes amigos del hermano de su novia. A una semana de la aplastante derrota ante Alemania 0-4, cada vez son más fuertes las versiones de la prensa deportiva que señalan que Pelusa continuará al frente del equipo albiceleste, al menos hasta la Copa América que se disputará el año próximo en Argentina. Esperemos que, si sea Diego o sea el que sea, se le renueve por 4 años y no por 2. Basta de estos periodos a mitad, como pasó con el Coco y con Maradona. Periodo completo. por favor, es necesario. Sí, así se piensan bien las cosas de una y listo. Y me sumo al pedido de Ole, que leí en la semana, que darse una de las notas más puteadas por los medios partidarios de Diego. Vas a alguien a ayudarlo en lo técnico, sí, en lo táctico, totalmente, en lo estratégico. Totalmente. Sí. Decí que con el truco Mohamed se pelearía mal, ¿no? Porque se terminarían peleando por los dos por la personalidad que tienen, pero sería increíble. Claro, la idea fue una idea, pero el turco no quiso dejar su cargo. Pero estaría buenísimo. Yo te diría hasta el turco y Ruggeri. Decí que son tres personas que explotan en cualquier momento. Eso no termina bien. No hay forma que termine bien. Se terminan cagando a piña o, bueno, en otro caso, habría... No sé. Pero bueno, realmente no, qué sé yo. No emito opinión. Bien. Tenemos algo más. Tenemos una más y nos vamos. ¿Te parece? Vamos a escuchar. Exactamente. Argentina transportará gas boliviano a Uruguay. La Argentina pondrá a disposición parte de sus ductos para facilitar la operación y abastecer a las industrias y los hogares de la costa oriental. Forma parte de un acuerdo de integración energética. Funcionarios de los tres países avanzaron este viernes en las negociaciones para el intercambio de electricidad y gas a través de las empresas estatales de energía de las tres naciones. El objetivo es mejorar la integración para ir resolviendo en conjunto las necesidades energéticas de los países integrantes tras el fuerte aumento de la demanda por el crecimiento económico y demográfico. Técnicos especializados en energía de los tres países volverán a reunirse en Buenos Aires en dos semanas para definir la instrumentación de un convenio marco de integración energética para el intercambio de electricidad y gas. Así lo acordaron el ministro de Planificación, Julio Vido, el ministro de Hidrocarburos y Energía del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Fernando Vincenti, y el ministro de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Roberto Kramerman. Bien, bueno, está bueno esto, ¿eh? Eso me gusta. Uruguay no tiene forma de... No. Todo el gas lo importa. Totalmente. Que ayudemos, está bien. Pero me gusta que se junte. Para este tipo de cosas está bueno. Sí, obvio. Que se junten países hermanos latinoamericanos para hacer fuerte un poco más a Sudamérica, ¿no? Está bueno. Obviamente. Bien. Bueno, vamos con nuestro bloque musical, nuestro tercer bloque. Cerramos musical. Noticias, dale. Cerramos noticias y vamos a escuchar una banda legendaria, una de mis favoritas, Faith No More, con el tema Be Aggressive. Ya volvemos. Y pegado otra legendaria. I started this, it's all for me. hear the whispers, baby, if what they say is true. Say I killed a brother to fall in love with you. What the fuck? Behind my back, the face I could not see it clear. The voice was so familiar though, I knew my enemy was near. I knew my enemy was near. Sun is gone, the sky is black. So get your ass out from behind my back. I told you once, and I pasa primero Faith No More con Be Aggressive de su disco Angel Dust de 1992. Y está bien. Y antes una banda pre-grunge, una de los abuelitos de este género que tanto me gusta, Afghan Whigs con su tema My Enemy. Una banda conocida, nunca me puse a escucharla, pero es en realidad conocida para vos que por ahí conoces algo de música, pero si no. Pero no, es una banda bastante desconocida. Que dentro de lo que fue el rock alternativo de los 90, de finales de los 80, principios de los 90, en Estados Unidos, dentro de lo que es nicho de rock alternativo, tuvo mucha trascendencia. Pero vos buscás información en internet y en revistas y en medios especializados, y por ahí es más conocida la banda del cantante que vino después, Twilight Singers, que es una banda muy en la onda de Afghan Whigs. Afghan Whigs es un rock alternativo, como dice, como lo define él bien. Un rock alternativo de whisky y cigarrillo, ¿no? Es un rock alternativo más de salón, más de con influencias de música de los 50, 40, de la música de la mafia. De hecho, ellos salían a tocar todos de smoking. Era muy bizarro. Está muy buena la puesta en escena. Está bueno para ver videos en YouTube de cómo salían a tocar. Bueno. Vamos. Esto a es Tierra Zombie, un programa de rock. Me pongo siempre. Exactamente, ¿no? Perfecto. Nos pueden llamar al 4551-9498. Emails tierrazombie@gmail.com. Tenemos un blog, tierrazombie.blogspot.com. Que se puede consultar en la semana, eso está bueno aclararlo, ¿no? En la semana te puedes meter y escuchar las programas anteriores. Horas, los 7 días. Exactamente. La y semana, te pegas un tiro al miércoles, ya estás, ¿sabes qué? Colgado. Imagínate escuchándonos nosotros los dos las 24 horas del día durante la semana. Te morís. No, olvidate. Así que estamos en Rock and Roll Radio, nuestra sección donde... ¿No? ¿Se llama? Sí, está muy bien. Está muy bien. Dos semanas que no venís y entré ya... Entré en un lapsus, dije cualquier cosa o dije la perdés. Verdad. Y dije la verdad. Rock and Roll Radio, exactamente. Donde hacemos reviews de discos. Exacto. Del 2010. Revisitamos algunos discos de este año. Uh-huh. Y en este caso hemos traído dos. Has traído vos, yo he traído uno. Vos dos bandas conocidas, yo una sí. desconocida. Bueno, la otra que vos trajiste, para mí es conocida. Para mí son conocidas las dos. Ponele que una sea un poco más. Una es muy conocida. Sí, una es Dios, ¿no? Y la otra es. Pero bueno, ¿quieres empezar vos? No, empiezo yo. Ya estamos escuchando. Exactamente. Escucha. A ver. Banda debutante, ¿eh? Una sorpresita. No la tenía. Estaba en la lista de discos a escuchar. Estaba por agarrar otro, pero me imagino que lo agarrabas vos. ¿Cuál? Así fue. Ah, sí. Así que dije, vamos a darle un poco de. Primero, ¿sabes lo que dice? Por primera vez, siempre yo soy de mandarme a escuchar un disco, ¿no? Sin averiguar sobre la banda. Pero no averigué sobre la banda. Indie rock era. Eso me atrajo. Sí. Pero dentro del indie rock, la influencia me gustó. Hace mucho que no aparece una banda de este estilo, ¿eh? Surf rock. ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchaba una banda surf rock? Mucha influencia de los Beach Boys. De bandas más californianas por ahí como Weezer. Sí, puede sentirse un poco en el aire. Y es como que empezás a. La vas escuchando, la vas escuchando, la vas escuchando. Y la sangre surfera esa de. Bien viene del nombre, Surfer Blood. Se empieza a sentir y empezás a. Es ahí empezás ya un poco las olas, el mar. ¿No? La arena. El sol. El sol. No, no, no. Aparte de todos los temas van en esa búsqueda. Un tema que se llama Swim. No. Es como. Está muy buena. La verdad es. Esas bandas levantan. ¿Viste que siempre nosotros hablamos de las bandas? Levanta sí, cualquier cosa, levanta muertos, la banda para arriba, bueno. Surfer Blood es en esa búsqueda. No te digo que sea un Green Day en Dookie, pero es bien, bien arriba. Tiene la felicidad. Letras simples, sencillas, dejan algo, bien poéticas, pero. Un disco siempre con el mismo sonido. Si bien. Ves que es como una variación del mismo sonido. Tiene cosas muy modernas. Es como que de repente escuchas un Vampire Weekend en el medio, ¿entendés? O sea, vienes escuchando Beach Boys, pero ¿ves ahí? Le pone. Esos tonitos son bien. Joyata de Vampire Weekend. Está muy bien el disco. ¿Ves? Eso es re Vampire Weekend. Le pone re indie, cosas re indie. Tiene muchas cosas indie, pero siempre manteniendo una base. ¿Ves? Esto es bien. Esto es bien, bien surfero. La verdad que sorprendió un montón. Buenísimo. Es un disco aprobado. ¿Cómo se llama el disco? El disco, me mataste, ¿sabes qué? No me acuerdo. Igualmente es el primer disco de Surfer Blood. O sea que si van a buscar Astro Coast, es la costa del astro. Es el nombre del disco, una banda que se formó el año pasado. Imagino, es una banda californiana. Es una banda californiana, es una banda universitaria. Típica banda indie. Hoy en día las universidades de Estados Unidos son el semillero de bandas. Obvio. De bandas de rock. Lo mismo que pasaba hace. En la década del 60, 70, ¿no? En la época de los. De post Beatles. Solía pasar eso. Bueno, un disco recomendable, Astro Coast. No tiene edición argentina, pero se consigue importado. Y si no por internet. ¿Crítica? ¿Tiene alguna crítica ya? Sí, en AllMusic estaba subida la crítica, pero no está puntuada. Por lo general, AllMusic sube primero un review, después le puntúan bajo. Viste, tiene todo un. Es como una organización. Sí. Entonces tienen todo un. Puntúan varios, sacan un promedio de la puntuación y recién ahí lo suben. Pero bueno, el que se encargó de hacer el review no estaba muy lejos de lo que yo opiné del disco. Es más o menos algo así. Él también vio mucho la influencia de Beach Boys en el disco y le gustó, sí. Sí, que es un disco que no te puede no gustar. Puedes decir, a algunos le parecerá mejor o a otros les parecerá peor, pero es un disco muy arriba. Bien disfrutable, es para, ¿sabes qué? Para un asadito un domingo a la tarde y ponerlo de fondo mientras tomas un café. No, aparte a mí me remonta a la playa, ¿viste? Así un disco es muy light, es un rock muy light, está muy bien, aprobado. Buenísimo. Bien. Se le da una oportunidad. Bueno, ahora pasemos al primer disco. ¿Con quién vamos a ir? ¿Con quién vamos a ir? A ver si. ¿Con Dios? A ver si se escucha. Empieza. Yo estuve escuchando, ¿no? Un poquito. ¿Lo escuchaste? Un poquitín estuve escuchando. Bueno, el corte, obviamente. Es el que vamos a pasar luego. Escuché dos o tres temas más. A mí me gustó. Te voy a decir que sí, a mí también. Ah. A mí me gustó. Este arranque está increíble, ¿eh? Yo no esperaba mucho de este disco. Porque vos estabas bastante decepcionado por el anterior. Yo sabía el eso. Anterior, los primeros temas iban muy para adelante y después como me moría el disco. Claro. Este disco, bueno, primero vamos a hablar de quién. Sí, por favor. Vamos a comentar que estamos hablando de Ozzy Osbourne con su disco Scream. ¿Alguna vez se le preguntó a alguien? En realidad, Vale también era con otro artista, justamente uno de los mejores amigos de Ozzy, en una película muy conocida que se llama Cabezas Huecas, Headbangers, en la que le preguntan en realidad sobre el Lemmy Kilmister, pero acá podríamos hacer la misma pregunta: si hay una pelea entre Ozzy y Dios, ¿quién ganaría, no? La respuesta, obviamente, del que quiere hacerse el rockero es Ozzy, y en realidad la respuesta es que Ozzy es Dios, ¿no? Así que, por lo menos a nivel musical, sí, en sí, lo que sí. es metal. Este disco me gustó porque mantiene el nivel durante todos los temas. Empieza muy bien y sigue muy bien y termina muy bien. Realmente. Yo lo veo muy violento y muy moderno. Muy, eso me gustó mucho el sonido, la producción es excelente. Realmente no decae. Y tiene la voz intacta. La voz de Ozzy, bueno, en estudio puedes hacer lo que quieras. Nosotros lo hemos visto en vas vivo. Vas a recitar y te querés matar, pero. Estuvo bastante. Le pone toda la onda, toda la energía. Pero él tiene tanta onda, sí. Ya de por sí, ¿no? Es una persona que es tan querible, Ozzy. Que realmente. Es un excelente disco. Uno no sabe si él hace todo, bueno, tiene todos sus músicos, ¿no? Claro. Una cosa que me. El nombre del disco es Scream, ¿verdad? Scream. Estaría. Faltaba aclararlo. Una serie que había dicho. O sea, Scream, perdón, bueno, no lo había escuchado. Una cosa que me llamó mucho la atención y dije, qué lindas guitarras. Hablando ahora un lindo tema, este es la típica baladita. Sí. ¿Qué lindas guitarras? ¿Será Usac? ¿Y sabes qué? No está Zach Wilde. ¿No está Zach Wilde? Wilde. Hay otro guitarrista, Bobby G, que es de otra banda. ¿Hubo problema? Conocida. No, ellos, no sé qué pasó. O está grabando con Black Label Society. Estoy contento. Que no esté Zach, ya era demasiado, ¿no? Cambiar, es bueno, este guitarrista es estaba bueno. Estaba medio monótona la cosa con Zach. Sí, realmente. Bueno, de hecho, la repetición del mismo solo en el último Kilmer sí, Rock. Sí, en el último, no, en el Kilmer Rock que vinieron. Claro, están insultando algo a Ozzy. Para la gente que no entiende de qué estamos hablando, el Kilmer Rock 2007 fue, o 2008. No me acuerdo. Bueno, uno de los últimos Kilmer Rock. Ozzy Osbourne se presentó en Argentina como cabeza de cartel junto a otras dos grandes bandas del hard rock, como son Korn y Black Label Society. Black Label Society tiene una particularidad con Ozzy Osbourne porque su frontman es el guitarrista de la banda habitual, o era el guitarrista de la banda habitual de Ozzy Osbourne, es decir, de la banda que lo acompañaba en los shows y que grababa en estudio también. Obviamente Black Label Society abrió esta terna de bandas. Y en un momento Zach hizo un solo de guitarra, que todos aplaudimos porque es muy virtuoso de la guitarra. Es un muy buen guitarrista. El tema es que luego tocó con y luego cerró el show Ozzy Osbourne. Sí. En un momento del show tocó que Zach haga su solo. Repitió el mismo solo que había hecho con Black Label. O sea, el mismo. No es que le cambió dos notas. No. El mismo igual. No, lo que pasa es que bastante el tema aburrido. Fue que lo tuvo que extender porque no salía Ozzy y ¿fue por tocó eso? Lo mismo. Sí. Ah, digamos. Creo que fue una improvisación y dijo, bueno. Bueno, está un guitarrista europeo de una banda europea. No me acuerdo cuál era el nombre, pero. Lo averiguamos. Averigualo. Y también, ¿sabes quién está? Está Adam Wakeman, el hijo de Rick Wakeman, el tecladista de Yes. Que yo lo vi a Adam Wakeman cuando vino Rick Wakeman a Argentina. ¿Tocó con él? Tocaba con él. Rick Wakeman falleció hace 2 años, un año y sí, monedas, sí, ¿no? Sí. Tuve la oportunidad de verlos en el 99, cuando era muy progresivo. Sí. Y fui, creo que justo allá a mi vieja, en el Teatro Coliseo Capital. Wow. Y dije, no, buenísimo, vamos. Muy, muy bueno, le da mucha profundidad y mucha melodía claro. a los temas. Muy buena. Este clavista como el padre. Sí. Muy buena. Claro, además compone varios temas. Trabaja en la composición de varios temas. No solo toca, pero trabaja en la composición. Así que estuvo muy involucrado en el disco. Seguro que ayudó bastante. Y Ozzy en ese sentido siempre fue muy generoso. Siempre a los colaboradores que participaron en sus discos, los dejó, digamos, a los que él consideraba que valía la pena dejarlos, sí, ¿no? Sí. Siempre los dejó participar en lo que es la composición. Así de la que, música, por lo menos. Sí, me sorprendí tener a Adam Wakeman ahí wow. entre sus filas. Es que trabajar con Ozzy es sí, Dross. Obvio, obvio. Te viene a buscar Ozzy, te dice. Él viene trabajando con el padre. Más allá de lo que puedas decir de Ozzy, de que muchas veces pifió con esas, esos rejuntes que hizo con Black Sabbath, que se separaba, que se juntaba, se separaba, que se juntaba. Bueno. Los Ozzfest, que nunca fueron lo mismo de cuando se originaron. Digamos, originariamente eran el show o el evento o el festival de metal, y después empezó a derrapar con algunas mucho incorporaciones. No, más allá de New Metal. New Metal hasta no molestaba, pero cuando fue excesivo en su momento, se aprovechó como de las modas. Después fue muy black en una época. Sí, sí, sí. Entonces es como que eso era discutible. Pero a él como músico y como lo que es Ozzy representa, por no, más que haya discos. Representación humana. Totalmente. Persona. Viene a buscarle Ozzy. Más allá de que podés agarrar una entrevista de cualquier guitarrista de cualquier banda nueva con éxito, que se la da de que la tiene re clara, y decir, no, Ozzy Osbourne ya es de moda o ya pasó de moda, como alguna vez escuché o he leído. Yo quiero ver a esa persona si viene Ozzy y le dice, venite a tocar conmigo, si no se le, no se le caen los calzoncillos y se mea encima. Por eso, es, sí, no. Es difícil. Pero es difícil. Digamos, diciendo que es un buen disco, lo recomiendo a los amantes del metal. Si no lo escuchan hace mucho, lo van a disfrutar. Tiene unos temas muy Black Sabbath, unos tranqui. Yo por lo que estoy escuchando, es un disco para escuchar a pleno. Sí, sí, sí, sí. Te digo. ¿Se podría meter en la listita o no? Pues no, yo te digo por lo que el Music me pone acá. El Music lo categorizó con 4 estrellas. No, nada más. Ah, bueno, no vi. ¿Tiene buenas críticas? Sí, muy buenas. Sí, sí. No, realmente una sorpresa. Gus G es el guitarrista. Gucci. Es de no sé qué banda, a ver. Esto es... El verdadero nombre es Kostas Karamitroudis. Sí, es de Europa, de un país raro. Es guitarrista y ha estado en Firewind, en Nightrage, sí, en Firewind, Mystic Prophecy, en Arch Enemy estuvo. Esa es la banda más conocida de todas las que veo acá. Firewind, vos la conocés, evidentemente. Sí, es la banda de él. Ah, bien. Me he investigado. Pero fue guitarrista de Arch Enemy. Bueno, es un buen punto. Guitarrista de metal, clásico. Sí. Bien. Sí, sí. Bueno. Así que bueno, no está Mike Bording en batería, que bueno, volvió con Faith No More. El baterista es Tommy Clufetos. Así que... Y el bajista Rob Nicholson, que bueno, no sé si es el bajista de los últimos discos. Sí, la compañía. Muy bien. Bueno, buen disco, se lo recomiendo que los escuchen. Y nada, pasemos al siguiente disco. Vamos. Vamos al siguiente disco. A ver, empieza muy... muy agresivamente. Esta banda es muy cebadita, Una banda cebadita que al principio empezó y todos decían, ah, es una copia de Incubus terrible. Y después se piraron estos muchachos un poquito. Se piraron. Nunca llegaron a. A un nivel masivo mainstream, ¿no? Un buen nivel. No, es verdad. Estamos hablando de Taproot. Exactamente. Banda de New Metal. New Metal. Que nunca trascendió. New barra Funk Metal, ¿te gusta? New Funk Metal. Yo creo que la comparación con Incubus fue por la voz del pibe cuando canta melódica. Sí, o la idea melódica le ponen la banda. Incubus es superior igualmente. Sin querer. No, más allá del fanatismo que podamos tener o no, Incubus es superior. Pero sí, además, si hubiese podido mostrar algo a esta banda, lo hubiese hecho. Es una banda que tiene su éxito, un éxito medido. Sí, debe tocar en bares en Estados Unidos. No creo, deben poder vivir de lo que hacen. Sí, obvio. Este es el quinto disco, Plead the Fifth. O sea, Plead the Fifth es el título de este disco. El quinto, tienen bastantes historias, hace mucho que están dando vuelta. Por ahí la influencia post-grunge en Taproot es más fuerte que en Incubus, ¿no? Puede ser. Realmente al principio lo detesté, no me llamaba. Ah, lo detestaste nada. Directamente. No, dije, uy, ¿qué es esto? Es todo lo mismo. Y después le encontré algo de melodía, pero no me gustan mucho los aspectos de producción, no está muy bien cerrado, no me parece un buen disco, es un disco aceptable. Por lo que yo estoy escuchando, el sonido es un disco que tranquilamente podría haber salido en los 90. Como que no me está innovando mucho. Claro. Bueno, igualmente son 20 segundos de cada canción, pero... Pero sí, no... Sí, yo lo había visto ahí en la listita esa que tenemos de discos a ser escuchados y... Lo agarré porque... Digamos, bueno, hay que escucharlo, pero... Vamos a ver qué onda. No, está bien, está bien. Así que... Las críticas... No hay críticas de medios genéricos, sino que hay de medios especializados que le ponen 4 estrellas, 5 estrellas. Trash Hits. Lo quieren. No la conoce nadie, no tiene ni link, así que... No suma esa crítica. No suma totalmente. ¿Qué puedo agregar? Bueno, el guitarrista Mike DeWolf describió al sonido del álbum como un retorno a las raíces heavies naturales de Taproot. Está bien. Tal vez habían hecho algo mucho más tranquilo antes y no, este álbum sí, es heavy. Definitivamente intentamos hacer al álbum lo más heavy posible y agresivo. Mientras tratamos de mantener la belleza de las melodías y la belleza general del disco. Estamos utilizando un montón de tonos distintos de guitarra, los cuales... ¿No ensuciaste el álbum? Fueron... No, estoy hablando de guitarrista. Los cuales fueron ordenados tratando de mantener la firma de los dos discos anteriores. No te salió. Bueno, no escuché algo. Debutó número 107 en el Billboard. De 200, está bien. Totalmente. Con 5.000 ventas en la primera semana. No es nada, 5.000 ventas. Ahora se pueden mantener. Ahora se pueden mantener. Ahora es un montón. Pero. El otro día escuchaba el disco de Green Day, 21st Century Breakdown, en su semana de debut, 20.000 unidades. Y fue. Claro. La Green Day, eso debe ser la lágrima, me imagino. Bueno, tenés que ver las descargas por iTunes. Obvio, eso. Y todo lo demás, ¿no? Pero. ¿Qué sé yo? Bueno, nada. No es recomendable entonces. ¿Qué sé yo? Si te encanta medio el pelo. New Metal, si vivís para el New Metal. ¿Seguirá existiendo gente que vive para el New Metal? Sí, sí. ¿Sí? Hay todavía. En Argentina, viste que los argentinos como que tardamos en pasar. Claro. En pasar las etapas. Como quedan grupos así. Sí. Tribus urbanas. Sociales, sí. De hecho, el otro día veía en la tele de la tribu urbana de Slipknot. No. Una banda que. Por favor, sí. En trascendencia pura, ¿no? Tuvo un gran disco, un segundo disco con un hit como Iowa. Y después, no hay nada más. Pero hay una tribu urbana que es no fanática del New Metal, fanática de Slipknot. Salen con máscaras en la calle. Y... No, pero eso es más la moda que impusieron. No, la música. Yo escuché a esos pibes diciendo, morimos por Slipknot, Slipknot es nuestra vida. Puedo decir que va más allá de la música. Va más allá de la música. Si esos músicos hubiesen salido a tocar normalmente sin hacer las locuras de la magia y sin ser. No hubiesen sido. No hubiesen tenido una tribu urbana que lo siga. Para nada. Puede ser. La imagen suma mucho en ciertas bandas. Puede ser. En cualquier banda. ¡Uy, qué bien! ¡Wow! Bueno, goleador del mundial. La bruja Forlanga, Chavacha, goleador del mundial. 5 con. Exactamente. Snyder y Villa. Sí, pero tenía 4. Villa no tiene 4. El gol de contra Alemania le hizo Puyol. No, pero Snyder y Villa creo que tenían 5. Tenían 4. Tenían 4. Villa tenía 3 contra el partido ese que ganaban 4-0. ¿Contra quién fue? ¿Villa? Sí. ¿España ganó 4-0? Perdón, estoy diciendo boludeces. Villa ha hecho un gol en el partido anterior al de Paraguay. Hizo el gol contra Paraguay, son 2. Hizo 2 en la fase de eliminación. En la ronda de eliminación. No importa, no me escuchamos. ¿Y Snyder hizo 5? ¿5? Wow. Bueno, Forlán y Snyder, entonces. Y sí. Mirá vos. Bueno, está muy bien. Vamos a ver cómo termina este partido. Bueno, vamos. Qué amor. Sí, vamos. Tercer puesto a pleno, vamos, Uruguay, sí, ¿eh? Aparte, sí, en tercer puesto contra el que eliminó Argentina. Sí, no, vos le puedes decir, claro, yo el otro día cuando veía jugar Argentina a España dije, no, ¿cómo los controlan esto? Nosotros no pudimos hacer nada. Te pones mal, yo me ponía mal. Igualmente, sí, está bien. Yo la discuto un poco esa de que Alemania no jugó porque España no lo dejó, No me pareció lo mismo. Villa tiene 5. Villa, Schneider. Y Forlán también. Ah, Forlán 4. Ah, mirá. Bueno. Está convencido que tenía 5. Bueno. Entonces, Forlán no es botín de oro. La nueva noticia del día. ¿Está muy bien? Está bien. Estamos con un tiempo todavía. Sí. Bueno, vamos a escuchar los temas. Vamos a escuchar los temas, dale. Y después hablamos de cine y cerramos. Dale. Me parece bien. Buenísimo. Ok. Bien. ¿Qué pasó primero? Harmonix, de Surfer Blood. Luego pasó Let Me Hear Your Scream, de Ozzy Osbourne, de su disco Scream. Finalmente, de Taproot, de su último disco, Plead the Fifth. Fractured, Everything I Said I Am. Perfecto. Sí, pasan los tres temas nuevos de este 2010, de nuevos discos. Bien. Vamos al último bloque, vamos a hacerlo cortito, pues ya estamos llegando a 17 horas. Bien, vamos, ¿querés? Hablemos un poco de cine. Dale, ¿viste dale. Algo esta semana? Vi, pero estoy tratando de recordar lo que... Bueno, yo te cuento qué vi yo. Contamos, mientras yo... Una vida muy loca, recomendable. Mr. Nobody. Es muy rockera. En realidad, ¿sabes qué? Había pensado en traer un tema de esa banda justo, pero me olvidé. Jared Leto es el actor principal de esta película, que es una producción canadiense norteamericana. Jared Leto es el cantante de 30 Seconds to Mars, una de las bandas emo core más importantes de Scream, en realidad más importantes del momento, o más importantes de todos los tiempos. El Scream es un género muy nuevo. La verdad, yo a Jared Leto lo había visto en papeles chiquitos en otras películas. Es una rareza, porque es un cantante de una banda mainstream. A veces es un actor, no te digo uno de los principales actores, pero es un actor bastante famoso y que tiene ciertas participaciones en películas importantes. En el caso de esta película, ¿viste alguna vez el cine de David Lynch? Supongo que sí. Sí, raro. ¿A vos te gusta el cine de David Lynch? Me imagino. Es interesante. Bueno, es una onda a David Lynch sin fumarse tanto en cuanto a la estética. David Lynch es una persona que se fuma mucho en la forma de editar las películas, en forma de estética, pero sí en lo que es la historia. Es muy difícil de describir y dar una sinopsis de esta película. Es una obra de arte, principalmente, de ciencia ficción. Eso es lo loco. ¿Cómo se es llama? Es Mr. Nobody. Mr. Nobody. Mr. Nobody. Ok. ¿Sí? Mr. Nobody. La historia más o menos transcurre, o lo que intenta plantear la película, es acerca de las decisiones, de las distintas alternativas que tenemos los seres humanos ante una decisión que tenemos que tomar. Cuenta la historia de un tipo que aparentemente está casado con una mujer, sí. Tiene sus hijos, de repente se despierta y se encuentra con otra mujer, con otros hijos, y de repente aparece él con 118 años, siendo el último mortal de la Tierra. Todo esto son cortes y flashes. Qué buena onda. 118 años, el último mortal de la Tierra, pues ya se logró encontrar la forma de ser inmortal. O sea, todos los seres humanos son inmortales, menos él, que es el último mortal. Está un reality show en base a su persona, a ver cuándo se muere. O sea, eso es básicamente lo que pasa en el futuro. El último. Él no recuerda nada de lo que pasa, ni siquiera su nombre. Un médico lo sumerge en una hipnosis para tratar de recordar. Él empieza a recordar, pero todos los recuerdos que él tiene son contradictorios y dispersos, porque él no tiene un recuerdo de lo que fue su línea de vida, sino tiene recuerdo de todas las alternativas que podría haber tomado su vida. Entonces comienza a recordar su historia a partir de que nace, y principalmente desde que tiene 9 años, y a los 9 años sus padres se separan, y en base a esa separación, él es como que... Ahí tienes la primera decisión importante, que es con cuál de los dos quedarse. Si con su madre o con su padre. Y con respecto a esas dos alternativas, de esos dos hilos posibles de su vida, se disparan distintas posibilidades de su vida adulta. Hay como tres chicas que él conoce de chico, que las tres es como que están interesadas en él. Y él es como que evalúa, o si se quiere, las tres alternativas serán posibles de terminar su vida con alguna de ellas. Toda la vida es como que estás viendo que hay una que es más fuerte que la otra, pero después es como que la otra pasa a ser más fuerte. Está muy bien, está raramente editada porque te muestran cortes, te van mostrando como, digamos, secuencialmente distintas partes de los distintos tres caminos que él podría haber tomado. Pero además, de distintas épocas de su vida, o sea, cuando tenía 15, cuando tenía 9, cuando tenía 40, que ya era adulto, o 30 y pico, que ya era adulto. Interesante. La película cierra de alguna manera. Es romántica. Es romántica y hasta ahí. Porque también plantea muchas cosas. Está todo el tiempo planteando eso que es el destino, ¿no? De un ser humano. Que si realmente el destino uno lo puede elegir o está predeterminado. Es como que ese es el objetivo de la película. Si es romántica, es como la justificación para llevarla a la película. pero tampoco es una película clásica en la cual vos tenés una historia de amor. Obvio. O sea, si bien hay, ya para el final es como que se deslumbra una historia de amor, cuál era realmente la historia de amor, y cuando termina la película es como que te empieza a cerrar un poco. Te deja libre a un montón de interpretaciones. Y la película es larga, dura un poco más de 2 horas. Y lo que tiene de bueno es que toda la película te va atrayendo mucho la estética. Está muy bien porque utiliza el rojo, el amarillo y el celeste para definir a cada una de esas tres mujeres. Siempre aparecen vestidas de rojo, de amarillo o de celeste, dependiendo cuál sea cada una de ellas, digamos, en su vida de infante, adolescente o ¿cómo se llama? O adulta. Y además, esos colores son los que por ahí, en cada una de esas realidades, es el color que predomina. ¿Se entiende? Entonces, está bueno el concepto estético de la película. La película es rara. No es una película para ver con sueño. Eso lo aclaro de antemano. Es todo diálogo. Hay efectos especiales, digamos, los comunes, no hay nada extravagante, pero muy interesante. La verdad, muy interesante. Buenísimo. Recomendable. Yo ahora recordé la que vi, un clásico, El Profesional, León el Profesional, con Jim Reno. Ah, muy vieja, muy buena. Esa película del 94, excelente, más o menos. Excelente. Francesa. Totalmente. Con Jim Reno y. Un clásico. La chica es la que hace. Uy, esta chica es reconocida ahora. Como tenía 12 años. La Princesa Amidala de las Galaxias. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Y se me escapa el nombre, pero bueno. Ay, por. No importa. Cuenta la historia Natalie de. Natalie Portman. Cuenta la historia de este tipo que era un asesino profesional que vivía al lado de una familia donde estaba esta chica que era la hija. Y por una cosa que pasa, él se queda viviendo con esta chica y la enseña su profesión de ser asesino y le va formando la vida o un cacho de su vida. Realmente muy, muy buena película. Totalmente. Es un película, esa creo que es un. Digamos, clásico. Es una película que la mayoría de los que nos estén escuchando seguramente la vio. A la pregunta del cine, sí, digo. Nunca, ¿no? Nunca la había visto. ¿No la habías visto? Dije, voy a tomar. Es una de las primeras películas que vi en VHS. Esa. Mirá vos. En realidad, esa película siempre tengo un recuerdo. O sea, un recuerdo que es una gran película, pero cuando la estábamos viendo, en un momento la estaba viendo con mi familia y mi vieja dice: paremos la película. Y vi un micrófono. Ah, una escena que, que aparece en una. Y ¿sabes qué? Un poco te saca de la película. No. Sí, bueno, además de que está dirigida por Luc Besson, que es uno de los mejores directores de la historia del cine, ¿no? Cine, obviamente. Totalmente. No, muy buena película. Bueno, y la película anterior, la que estaba diciendo, Mr. Nobody, está dirigida por Jaco Van Dormael, un belga que es uno de estos directores europeos emergentes en Hollywood. ¿Tiene buena crítica? Sí, 7.6 en IMDb, ya que vos siempre buscas ese puntaje. Lo había conseguido. Es muy buena. Aparte de ciencia ficción, te gusta. Buenísimo, buenísimo. Te gusta. Bueno, bien. ¿Cerramos el programa? Sí. No hay más nada que decir, ya son las 5 pasadas, así que vamos. Esto fue Tierra Zombie, un programa de rock. Vamos a cerrar con The Clash. Uno de los temas considerados como uno de los más grandes temas de rock de la historia. Estuvo considerado por la revista Rolling Stone entre los 200 temas de rock del siglo pasado. Es la banda The Clash, una de las bandas más grandes de punk británico y una de las bandas más grandes de punk en general, con su tema Rock the Casbah, que mágicamente o sorpresivamente la mayoría de la gente conoce quizás a The Clash por Should I Stay o Should I Go. Y en realidad Rock the Casbah es el tema más exitoso de la historia de The Clash. No. Ha llegado al cuarto puesto de los Billboard en el año 1982. Y nos vamos con esto. Hasta el sábado. Chau, chau.